soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. But haven't you heard, man? Revolutions are no longer radical. What are you talking about? There's so many revolutions that everybody's a revolutionary. The rich, the poor, the right, the left, the young, the old, the beggars, the bankers, man. Is it beautiful? Huh? Everyone, all at once, fighting one revolution after another. I tell you, I never thought I'd see so many revolutions in my entire life. The revolutions are fought and won so damn fast that the people don't even have time to implement change because, haven't you heard, huh? There's a new revolution. I went down to buy me a new pair of kicks at the Nike store the other day, and I look up on the wall, and I see in 20-foot letters these words, "Our people matter." And I thought, man, this feels good. Here I am in my favorite shoe stores out here saying, I know you lived a long life, and I know that life ain't always been easy, but here you are at 54 years old, my brother, and I want to say I love you. And I'm like, man, this feels good. And I'm like, thank you, Nike. And then I pick up a pair of these sneakers and I look at the price tag and it says $139.99. And I'm like, I thought Nike loved me, appreciated me in my life. What happened here? And I look around the store and I see a whole bunch of black people, you know, also feeling good. And I see a whole bunch of white people, too, also feeling good. Some even, you know, posing and taking pictures with the 20-foot letters on the wall. yeah, straight up. I just had this feeling. And I thought, fuck you, Nike. You don't give a fuck about anything or anyone. Chinese Muslims are sewing these Kaepernick sneakers for 7 cents an hour, and you telling me my black ass matters? Give me a fucking break. If rap music wasn't mainstream, if Nirvana was still the most popular band in America, they'd be out here saying depression matters because that's what will move sneakers. Shit. These advertisers, they're too good. And they've outsmarted us. But at the same time, your generation's full of some mark-ass bitches because they've tapped into your phones. Yeah, they read your likes. They predicted your moves and trapped your asses. You think you out here fighting a revolution and Bank of America's on your side? Give me a fucking break. Because a true revolution has no allies. It's just that simple. It's a true revolution, not a fast one, not a quick one, not a fashionable one, but a real fucking revolution is at its core. Spiritual. It is a complete decimation of one's priorities, beliefs, and way of living. And reconstruction in the spirit of you have to create a new God or gods or whatever you can, but it is imperative that you believe in something greater than yourself. All right? And it can't be the ocean or your favorite song, and it can't be the movement or the people or the words. You've got to believe in the poetry, because everything else in your life will fail you, including yourself. Hey, you hear me? Years, I'm still here, fingers outstretched. So big, I live. stare. I wonder how I'll sleep at night with a cavity by my side and nothing left to hold but pride. Will I hold out for more time? Comenzamos profundos, profundos en este hostil, hostil de martes, hostil que les da la bienvenida con ese speech de Ali en una plática que tiene con Ru de la serie Euphoria. Eso fue de Moses Sumney, Me in 20 Years, sonando en Resistencia Radio. Ah, nos pusimos bastante... hemos, ¿no, productor? Bienvenido, productor, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sonando, me parece que bastante bien la voz, no tiene problema. Pensé que... ahí empezó ese problema. Sí, es que tomé muy mal consejo para aquellos que quieren hacer locución o están aprendiendo a hacer locución. No tomen cosas frías 5 minutos antes de hacer un programa. Disculpen un segundo. Listo. Parece que ya estoy. Comenzamos, pues sí, con ese super speech que se escribieron, valga la redundancia, los escritores de la serie Euphoria. Gran serie, muy buena serie, la verdad. Esta está producida por Drake. Y por... ¿cómo se llama esta chica que hace Ru? De hecho, está ahorita en boga de todos porque también hizo Hombre Araña. Esta jovencita... ¿cómo se llama? Algo... ¡fuck! No me acuerdo. Ok. Vamos a ver, aquí debe de estar. Por Zendaya. Listo, ahí está. Que ya vi los dos como especiales que han estado saliendo, los que están disponibles. No sé si para paso de la segunda temporada, pero bastante recomendable, ¿eh? Bastante recomendable. Y algo de lo que dice, digo, para los que no alcanzaron a cachar todo el speech de esa serie o de ese inicio de la serie, bastante bueno. Habla más o menos así de... que le pregunta a Ru, no, mejor dicho, Ali, que es la persona o su padrino para dejar las drogas o en ayuda para dejar la adicción, le dice a Ru, ¿pero qué? ¿No te has enterado? Las revoluciones ya no son radicales. En eso le dice Ru, ¿de qué estás hablando? Y ahí comienza. Hay tantas revoluciones que todo el mundo es revolucionario. Los ricos, los pobres, la derecha, la izquierda, el joven, el viejo, los mendigos, los banqueros. Hombre, es hermoso. Todos a la vez, luchando una revolución tras otra. Te lo digo, nunca pensé que vería tantas revoluciones en toda mi vida. Las revoluciones se pelean y se ganan tan malditamente rápido que la gente ni siquiera tiene tiempo para implementar el cambio, porque lo han escuchado. Hay una nueva revolución. Fui a comprarme un par de zapatillas nuevas en la tienda Nike el otro día y miré hacia la pared y veo en letras de 20 pies estas palabras: nuestra gente importa. Y pensé, hombre, esto se siente bien. Aquí estoy y mi zapatería favorita está aquí afuera diciéndome: sé que tuviste una larga vida y sé que la vida no siempre ha sido fácil, pero aquí estás a los 54 años, mi hermano, y quiero decirte que te amo. Y yo soy como, hombre, esto se siente bien. Y digo, gracias, Nike. Y luego tomo un par de zapatillas y miro la etiqueta del precio y dice 139.99 centavos. Y pensé, ¿qué Nike? ¿Qué no Nike me amaba? O decía que me amaba. Me apreció a mí y a mi vida. ¿Qué pasó? Y miró alrededor de la tienda y veo un montón de gente negra, ya sabes, también sintiéndose bien. Y también veo un montón de gente blanca, también sintiéndose bien. Algunos incluso, ya sabes, posando y tomándose fotos en las letras de 20 pies en la pared. Y mierda, sí, directamente. Simplemente tuve una sensación y pensé, vete a la mierda, Nike. No me importa, no te importa ni un carajo, nada, ni nadie. Los musulmanes chinos están cosiendo estas zapatillas Kaepernick por 7 centavos la hora. Y me estás diciendo que mi culo negro importa. Dame un puto descanso. Si la música rap no fuera la corriente principal, si Nirvana siguiera siendo la banda más popular en Estados Unidos, estarían aquí diciendo, la depresión importa, porque eso es lo que movería las zapatillas. Mierda, estos anunciantes son demasiado buenos, ¿eh? Y nos han engañado, pero al mismo tiempo tu generación está llena de algunas perras increíbles porque han intervenido en tus teléfonos. Sí. Han leído tus gustos, han predicho tus movimientos y atrapado tus traseros. ¿Crees que estás aquí luchando contra una revolución y Bank of America está de tu lado? Dame un puto descanso, carajo. Porque una verdadera revolución no tiene aliados. Y así de simple. Porque una verdadera revolución, no rápida, no de moda, sino una verdadera jodida revolución, es un núcleo espiritual. Es una destrucción total de las prioridades, creencias y formas de vida de uno. Y reconstrucción en el espíritu. Tienes que crear un nuevo dios o dioses o lo que puedas. Pero es imperativo que creas en algo más grande que tú. Y todo puede ser el océano o tu canción favorita. Y no puede ser el movimiento, ni la gente, ni las palabras. Tienes que creer en la poesía, porque todo lo demás en tu vida te fallará, incluyéndote a ti mismo. Porque una verdadera revolución, no rápida, no de moda, sino una verdadera jodida revolución, es un núcleo espiritual. Y la destrucción total de las prioridades, creencias y forma de vida. Y reconstrucción en el espíritu, de que tienes que crear un nuevo dios. Algunas de las palabras que están en este speech, bastante, bastante bueno y bastante motivante, y que de alguna manera pues reta la inteligencia de quien está escuchando y poniendo la atención en ese speech tan bueno, muy bueno. Lo recomiendo, véanlo. Primer capítulo, o no sé si capítulo especial de la serie Euphoria, que últimamente está pues llamando bastante la atención por la sociedad, o por una mirada de la sociedad norteamericana, por lo menos, que no es la que nos platican los tradicionalistas, ¿no? Es muy, muy diferente. Y de esa manera, pues, en este hostil que comenzamos el día de hoy, le pusimos un nombre, el hostil nostálgico, puesto que vamos a poner muchas canciones de décadas pasadas, mucho tiempo anterior, y que nos remontan a muchos rucos o rucos chavos como yo, a querer mover la patita y a recordar que quizás las generaciones hayan pasado, unas se vuelvan mejor que otras, otras no tanto, pero todos compartimos en algún momento el atravesar de la juventud y de que éramos jóvenes y estúpidos. Y no sé si se acuerdan de Client. Esto que van a escuchar a continuación suena así. Praise the Love. Ahí está. Así comenzamos este hostil en forma y en tiempo. Regresamos, no se vayan. Ahorita damos la bienvenida como se merece. Considerado un grupo musical futurista originario de Rotterdam, allá en Inglaterra, nos presenta esta llamada Praise the Love del 2003. Así comenzamos las hostilidades de este programa nostálgico del disco del mismo nombre. ¡Wow! Ya llovió. Y duele. Duele a los de mi generación, seguramente. Eso que escucharon fue el mitonero de dedos. Testículos 223-2332. Ok. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, tranquilos. No pasa nada, es la pachequez. Vas a bajar del avión en algún momento, hermano. No te preocupes. Este será el programa donde podemos sacar todo el estrés de la semana pasada, de este lunes que comenzó, pues no sé si de la mejor manera. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible que con este playlist que escogimos, pues podamos liberar un poco de enojo, de hostilidad, ¿no? Un poco de, pues sí, de estas ansias de mandar toda la chingada, pues sí. Posiblemente este programa sea el correcto, junto con las canciones que escogimos, muchas de ellas haciendo alusión a mucha nostalgia, mucha nostalgia para algunos, y algunos toques de algo nuevo. Así es que el Hostil siempre trayéndoles música nueva, y también pues mezcladito con música que en algún momento nos hizo vibrar demasiado, por lo menos a mi generación. No tengo la misma energía de otros días porque no he desayunado. ¿Por qué? Se me preguntarán. ¿Por qué? ¿Por qué no he desayunado el Chaco? Me levanté muy tarde. Según en esta realidad de una vida correcta, según hoy descanso de las actividades normales de este servidor, del trabajo, de la chamba, de bla, bla, bla. Y me tomé algunas, creo que muchas horas más de cama. Estaba un poco cansado, ya saben, el estrés. Hacer pláticas con banda de la resistencia, con la mesa directiva, estar aquí, estar allá, dormir tarde, ver series, que por cierto también ya comenzó la nueva serie, bueno, la nueva temporada de American Gods. ¡Ots! Gran momento para estar vivos, ¿eh? Gran momento, digo, salvo por la pandemia. En cuanto a series y a producciones, se vienen bastante buenas cosas. Sí, así es. Pueden comunicarse con este servidor directamente en el Facebook Diagonal Resistencia Radio, que del otro... ¿Lo tienes abierto, productor? No lo sé. Ah, ya vas a abrirlo. Ok. Diagonal Resistencia Radio para Facebook. Pueden darle like. Estamos muy cerca de alcanzar a uno de los competidores que trabaja para el Estado. Porque el Estado es evil. Es malvado. Y entonces estar un poquito arriba de ellos, como una estación libertaria, ¿no? Una estación independiente, una estación que no se rige ni por parámetros de industrias o de empresas perversas, ni obviamente por la ayuda del Estado. Así es que, pues mucha ayuda sería que le pudieran dar like ahí al Facebook Diagonal Resistencia Radio. Y yo de este lado tengo el Twitter, @ResisteMX para Twitter. De esa manera poder comunicarnos, y si tienen alguna petición, alguna duda, comentario, sugerencia y demás, bueno, pues estoy de este lado para servirles, de este lado del micrófono. Y bueno, como tenemos muchas canciones y no nos vamos a ir hasta que podamos ponerlas todas, pues aquí les va algo que escucharon y era impensable, ¿no? Una sorpresa grandísima. Para unos, bueno, pues fue grata sorpresa, para otros fue medio raro, ¿no? Un choque generacional bastante, bastante bizarro, y por eso también fue que nos inspiramos en hacer este hostil nostálgico. Y me refiero a la toma de protesta de Biden, donde hubo muchos actos en vivo. Lady Gaga, estuvo por ahí J-Lo, estuvo los Foo Fighters, y unos que sí se ven traqueteados y que no fue tan benévolo el tiempo con ellos, fue estos chicos llamados New Radicals. You give what you give, sonando en Resistencia Radio. Oídos brutalmente libres, también se vale, cómo no. Regresamos, no se vayan. Están escuchando escuchando Resistencia Radio. Ahí están los New Radicals y esta que se llama To Get What You Give. Esta canción fue lanzada allá en el 98. ¡Ay, cabrón! Ya llovió. Del disco Maybe You Have Been Brainwashed Too. Ahí está, los New Radicals. Haciendo presencia y sobre todo poniéndose en el ojo otra vez de la gente por la toma o por la presentación de la toma de protesta de Biden. Allá en el gabacho. Y bueno, para limpiarnos un poco el palo. Que no se hagan, también les gustaba en algún momento, sí, cómo no. Fue su One Hit Wonder, entonces seguramente muchos la escucharon y también acá querían sentirse bien desmadrositos en un centro comercial. Mira qué desmadrosito soy. Ahora pongamos esto. The Sold, llamado Free. Uf, vamos de menos a más aquí en La Resistencia. Y en este hostil, hostil nostálgico. Regresamos, no se vayan. Ahí está. esta llamada Free a cargo de Soul, banda o agrupación que ha estado moviendo muchas expectativas y parece ser que cumple bastante bien. Esta fue lanzada el año pasado, llamada Free, del disco que aún pues no parece ser que no tiene nombre. No tengo mucha información porque no hay mucha información. Y bueno, pues regresando un poco a la nostalgia, no sé si ustedes se acuerdan de esta canción, es de Weirdos, Teenage Dirtbag, sonando Resistencia Radio. I ran my mouth off a bit too much of what did I say. Está esta llamada Float On a cargo de Modest Mouse. Esa fue petición de productor. No te hagas, productor. ¿Que no te queme? No, está buena. Digo, a mí también me gusta. Ya, seguramente a muchos allá afuera también les va a agradar y los va a regresar a esos tiempos cuando eran bien desmadrositos. 2004 fue lanzada. Tiene, de hecho, hasta un premio Grammy en su haber como la mejor canción de rock. Del álbum Good News for People Who Love Bad News. Ahí está, Modest Mouse, sonando Resistencia Radio. ¿Por qué no? En este hostil nostálgico. Y bueno, pues tengo aquí revisando las noticias y demás. Y en nuestra querida sección, que no existe obviamente, pero sí existe, pero no existe formalmente. En la sección, todos roban, pero el PRI o los otros gobiernos robaron más. O, buenas tardes, corruptos. O, pinches gobernantes, ratas. O, cualquier adjetivo o calificativo hostil para estos infelices, pues está bastante bien. Y esta nota de la jornada, escrita por Emir Olivares, en su encabezado nos dice: inhabilitan a Alfredo Castillo, ex titular de CONADE. Mira nomás. La nota dice así: la Secretaría de la Función Pública determinó inhabilitar por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Alfredo Castillo Cervantes, quien fuera un cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto. Castillo Cervantes fue comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, cargo en el que correspondió atenderle la problemática de las autodefensas en la entidad, misma que no pudo resolver. Posteriormente, el exmandatario lo nombró como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, donde se le acusó de diversas irregularidades. Obviamente esa CONADE, que está a cargo, si no mal recuerdo, de Ana Gabriela Guevara, que también está en el ojo del huracán por desvío de recursos y por no cumplir, obviamente, con las expectativas en cuanto al cargo. Pero bueno, continuando, dice la Secretaría de la Función Pública, que informó el día de hoy, que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la inhabilitación por una década al exfuncionario federal debido a que faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de 3 años, de 2014 a 2016, omitiendo declarar 6 cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las cuales suman un total de más de 18,300,000 pesos. Mira nada más. Era nada más. El exfuncionario ya fue notificado en la sanción administrativa. Funcionarios de la Secretaría desarrollaron que Castillo Cervantes puede impugnar ante un Tribunal Federal de la Justicia Administrativa y agregaron que en este caso de presunción de delitos penales correspondería a la Fiscalía General de la República indagar las probables delitos. ¡No, man! La Fiscalía General fue la que dejó ir a su casa campante y andante a Cienfuegos. ¿De qué chingados me están hablando? ¿Ya ven por qué somos hostiles? ¿Por qué nos...? Esto es como una bomba donde cada vez que lees este tipo de notas te vas emputando cada vez más, ¿no? Ahora, inhabilitarlo por 10 años, güey, ¿por qué no está en la cárcel, no? Digo, no somos jueces, ni partes, ni quién para decir. Pero, güey, o sea... Y luego se lo ponen en bandeja de plata a la fiscalía, que generalmente... otro partidario, ¿no? Con Gertz Manero, del PRI y de estos gobiernos corruptos, pues lo va a dejar irse quizás con una pequeña mordida de los 18,300,000 pesos que no declararon y que, bueno, pues son muy raros que aparezcan en diferentes cuentas, ¿no? Esto es México al momento. México, digo, no quiero parecer como este tipo que solamente ve lo malo, ¿no? Pero el estado gobernante que representa al Estado soberano de México o de los Estados Unidos mexicanos ha sido un cuento y un gran circo, ¿no? Lo podemos ver, obviamente, con esta nota, con muchas otras, además, por ejemplo, de los circos mediáticos que empiezan a organizar con la elección, ¿no? o la posible candidatura, por ejemplo, de personajes del ojo público como Lupita Jones, ¿no? Ganadora de Miss Universo, y que también está en controversia por las varias acusaciones de otras concursantes hacia ella, ¿no? Eso como una cuestión mediática. También está el caso, ¿no?, de Paquita, la del barrio, que se va a lanzar para un puesto o un curul en Michoacán, no, en Veracruz. No estamos diciendo pues que no puedan hacerlo, digo, cualquier persona, cualquier mexicano puede aspirar a eso, ¿no? Pero ¿qué preparación tienen para esos cargos? Como el caso de Cuauhtémoc Blanco, que solamente es un títere del Master of Puppets, ¿no? Nos pone a pensar bastante acerca de qué tipo de sociedad, qué tipo de representantes, qué tipo de gobernantes tenemos y que solamente es una falacia. No importa quién esté en el cargo, siempre, siempre vamos a perder. Siempre. Nacidos para perder prácticamente. Qué tristeza, de verdad, qué tristeza. Y por ejemplo, Lili Téllez, digo, sin ser condescendiente, ni despreciativo, ni nada, con la señora, pero ha sido una ruda adversaria para el gobierno actual. Además de tener estas ideas, pues un poco radicales, ¿no? creo yo. Y Vial Universal nos dice una nota de Eduardo Dina, que en su encabezado dice de la siguiente manera: Sputnik 5 o Sputnik B es la vacuna barata, por eso la eligió el gobierno. La aprobará Cofepris, según en palabras de Lili Pérez. Y puede ser que sí, puede ser que sí. Lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario ruso Vladimir Putin acordaron es el envío a México de 24 millones de vacunas Sputnik. La senadora Lili Téllez señaló que la dosis rusa solo funciona en papel. A través de redes sociales, la legisladora de Acción Nacional refirió que la Sputnik en teoría se ve bien y no se ha probado que sirva en la práctica, además de que no está aprobada por la comunidad científica internacional. La OMS apenas la está analizando. Rusia ha sido cuestionada por la comunidad científica por presentar información falsa. No tiene autorización de venta de emergencia, escribió la senadora por Sonora. México no requiere afecto de Rusia, un país antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto. Que no es muy parecido a lo que tenemos acá. Menos necesitamos sus vacunas de mala calidad. No subestimen al pueblo, agregó nuestro médico. Lo subestiman todo el tiempo. ¿De qué chingas me estás hablando, güey? Asimismo, Lili Téllez mencionó que únicamente México, Bielorrusia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Argelia, Serbia y Palestina apuestan por la vacuna rusa. También criticó que los senadores de Morena han negado el exhorto a Cofepris. Bueno, pues si es rusa, si es americana, si es, digo, que pueda resolver la problemática de esta pandemia, que bienvenidas sean, creo yo. Y para aquellos donde no tienen la oportunidad o ven muy lejano el poder inocularse con alguna de las vacunas o las posibles vacunas o las alternativas que hay, ¿no? Digo, qué chido que en algún punto, digo, viéndolo como de esta manera muy personal, qué bueno que hay opciones, ¿no? Que hay formas de hacerlo. Que yo me preguntaba, ¿por qué si el presidente ya tiene COVID, por qué no se inoculó desde que llegaron las primeras vacunas, ¿no? Como esta figura importante para el desarrollo del país, o para toma de decisiones de este país. Y se fue a... Bueno, con estas versiones que se manejan de que el titular del Ejecutivo, o sea, obviamente AMLO, no ha dejado a Palacio Nacional y no ha ido al Instituto Nacional de Nutrición, donde Slim pues fue a vacunarse, ¿no? Es raro cómo manejan la información de la pandemia hacia el pueblo mexicano, ¿no? Creo yo. Veremos qué sucede un poquito más adelante. O cómo se va desarrollando este show mágico musical llamado México. Pero bueno, dentro de esas noticias, muchos mexicanos han saturado las clínicas fronterizas de Estados Unidos para vacunarse. Esta nota de la jornada, que es de los corresponsales, dice de la siguiente manera: ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos o que cuentan con doble nacionalidad se están vacunando contra el COVID-19 en ciudades fronterizas de este país, lo que ha provocado una saturación en clínicas y hospitales, principalmente en condados de Texas. En Hidalgo, Texas, localidad fronteriza en Reynosa, las unidades de salud están abarrotadas y se observan largas filas que duran hasta 3 días, pues solo se aplican inmunizaciones hasta las 15 horas. Otras ciudades de Texas a las que se trasladan mexico-estadounidenses que requieren inocularse son McAllen, Brownsville, San Antonio, Houston, El Paso, Edinburgh, Mission, Far, Weslaco, Elsa, Edcoach, La Villa y la Isla del Padre. La dosis tiene un costo aproximadamente de $20. El Departamento de Servicio de Salud de Texas entregó 224,250 inyecciones contra el coronavirus a 110 proveedores para que estos las distribuyan. Solo en El Paso han sido administradas unas 25,000. Pues ahí está lo que está ocurriendo y las maneras de poder de alguna manera tener esperanza, para no morir en lo que está arrasando esta pandemia, donde prácticamente hemos llegado casi a los 150 mil muertos aquí en México. Notas no tan agradables, sin embargo, pues tenemos que decirles. Vamos con más música. Esto que van a escuchar a continuación es de The Wallflowers. Sí, también en este hostil nostálgico, también suenan los Wallflowers. Se llama Sleepwalker. Y no sé por qué no tengo audio, productor. Ya la solté. Ah, ya. Listo. Están escuchando este hostil nostálgico aquí en Resistencia. Regresamos, no se vayan. Todavía tenemos más canciones. Tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. This is the last time that I will say these words. I remember the first time. To live. estuvo Kane con esta llamada This is the last time, sonando en Resistencia Radio. Sí, ya nos pusimos muy fresones, pero nostálgicos, ¿no? ¿Qué será la intención? ¿O es la intención? También hacerles pasar un buen rato. Ya sé que las notas o la información que luego damos aquí, pues no es la más apropiada generalmente para lograr ese motivante que necesitan para el resto del día, ¿no? Pero esperemos que las canciones sí lo sean, ¿no? Y aquí también les traigo otra bomba no tan motivante. Y es que la vi a la jornada, esta nota de Laura Gómez Flores, dice que solicitan el desafuero de Mauricio Toledo. En un hecho histórico e inédito, entre comillas, la Fiscalía General de Justicia entregó ayer a la Cámara de Diputados la solicitud de procedencia de desafuero del legislador petista Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, a fin de proceder penalmente en su contra por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. A lo largo de su trayectoria política, ha sido señalado en innumerables ocasiones de actos de corrupción, como en 2013, cuando el Partido Acción Nacional lo acusó de amenazar de muerte a un empresario inmobiliario e intentar extorsionarlo con 1.6 millones de pesos a cambio de no clausurar la construcción de 120 departamentos en Zafiro, así como de violencia política. Como ex jefe delegacional de Coyoacán, dio la orden a Como ex jefe delegacional de Coyoacán, dio la orden a su sucesor, Valentín Maldonado, de impedir el mitin del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Jardín Hidalgo, por no contar con el permiso respectivo. Ese día se cometieron agresiones de trabajadores de la delegación, a las que resultaron lesionadas 3 reporteros. En 2017, este pinche diputado, bueno, este Mauricio Toledo, Juliga, ¿no? En 2017, como diputado local, fue acusado, como junto con Leonel Luna y Jorge Romero, del desvío de 301 millones de pesos del fondo para la reconstrucción del inmueble dañados por el sismo. Güey, se quedaron con la lana del sismo, cabrón. Para adquirir tabletas electrónicas, juguetes y regalos. 2 años después, fue denunciado por el cobro de cuotas a trabajadores de Coyoacán. En un mensaje virtual, la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, informó que desde el 4 de septiembre pasado, la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos inició una carpeta de investigación por un aumento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados. Dicha situación fue comprobada tras el análisis de las declaraciones patrimoniales de 2006 a la fecha. Informaron información registrada y notariada en diversos inmuebles, dictámenes periciales y contables e información proporcionada por la Comisión Nacional de Bancaria sobre sus estados financieros, señaló. Una vez que se apruebe de su desafuero, se procederá penalmente contra él para que pueda comparecer y tener un juicio justo, pues el fuero constitucional no es sinónimo de impunidad. No toleraremos, de nuevo, 3, 2, 1, ¿qué me pasa, chinga? No toleraremos hoy ni nunca que un servidor público se sirva de sus cargos para beneficios personal, advirtió. No hay cacería de brujas. Fuentes de la administración capitalina destacaron que esta solicitud es histórica e inédita y ha llevado también el congelamiento de sus cuentas, aunque el problema reside en 3 propiedades declaradas, una de ellas con un valor exorbitante de varios millones de pesos, que no concuerda ni con mucho con los ingresos recibidos como servidor público. Pues ahí está. Esperemos que se lleve a cabo y esperemos que este hooligan, ex servidor público, pues sí, pierda fuero, ¿no? Y sea procesado por el delito de enriquecimiento ilícito y pague, ¿no? Y podemos recuperar algo de lo robado, como México, que seguramente saldrá de ese bolsillo y entrará a otro. Generalmente luego pasa. O por lo menos un moche debe haber por ahí. Vamos con más canciones porque creo que eso es lo único que puede apaciguar un poco a la bestia. Esto que va a sonar a continuación es de nada más y nada menos que aquellos que acariciaron un gran cover de Michael Jackson de Smooth Criminal. Estoy hablando de Alien and Farm. Esta apenas salió el año pasado. Se llama Everything She Wants. Y suena de la siguiente manera. No es cierto. Vamos primero con Creed. Con Creed y después con Alien Farm. Esto es de Creed. Se llama Higher. Y suena aquí en el Hostil. Hostil nostálgico de Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Escape, come on, let's go there. Let's ask, can we stay? Del disco Human Clay, pues yo creo que el más representativo de Creed, esta del 99 llamada Higher, sonando en Resistencia Radio. Y ahora sí, vamos con Alien Farm y esta que lleva el mismo nombre del álbum, que apenas salió el año pasado, Everything She Wants, sonando en Resistencia Radio. Ya casi nos vamos, penúltima canción y despedimos este hostil nostálgico. Regresamos, no se vayan. Alien and Farm sonando en Resistencia Radio, me agarró desprevenido. No la había, la verdad es que no la había escuchado completo. Disculpen todos aquellos. Es que dicen, ay, pinche chaco, luego se distrae. Tiene problemas, déficit de atención. Sí, tienen razón. Ya nos vamos, lamentablemente. Hemos llegado prácticamente al final de este hostil nostálgico, esperando que las canciones pues hayan sido las correctas para hacerles pasar una tardecilla o ya prácticamente salir a la hora de la comida para los que están trabajando o para los que están estresados, esperando que estas canciones sean o hayan sido las precisas y las exactas para que no exploten contra su jefe y no tengan como esta película Día de Ira, ¿no? y no les den su hamburguesa en el McDonald's como ustedes le están pidiendo y empiecen a destruir todo. Día de furia, exacto. Perdón, productor, gracias por corregirme. No nos vamos sin antes exponer, obviamente, por qué siguen saliendo este tipo de tarados. O sea, ¿por qué los lords y las ladies? ¿Por qué? Y es que este fin de semana salió un nuevo lord llamado Lord Mis Zapatos, que fue por agredir a policías tras fiesta pese a COVID-19. Siguen haciendo sus fiestas, siguen haciendo sus reuniones. Nosotros teníamos pensado hacer una rifa de una de esto, pero bueno, obviamente, pensándolo bien, bueno, no era como el momento, hubo mucho riesgo, bla, bla, bla. Pero en fin, esta nota del Universal nos dice que en cualquier momento la Fiscalía Capitalina llamará a declarar a Adrián Leal, alias Lord Mis Zapatos. Hashtag Lord Mis Zapatos. Un sujeto que se hizo viral el fin de semana pasado tras agredir verbalmente a elementos de la policía capitalina y negarse a concluir con una fiesta que aglomeró a varias personas en su domicilio en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, precisaron autoridades de Álvaro Obregón. Consultados al respecto, refirieron que se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía Desconcentrada de la Fiscalía General de la Justicia en aquella demarcación tras los hechos ocurridos el sábado, por lo que este sujeto podría ser llamado a declarar. Confirmó el inicio de la investigación por noticia criminal, es decir, tras darse a conocer estos hechos, el Ministerio Público tomó cuenta e instruyó el inicio de la carpeta de investigación. Además, elementos del sector San Ángel, quienes atendieron la denuncia de vecinos, solicitaron también la intervención de la Fiscalía Capitalina. El fin de semana, Lord Mis Zapatos se hizo viral en redes sociales luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina irrumpieran una fiesta que se realizaba en medio del semáforo rojo ocasionado por el COVID en la colonia Tlacopac de la alcaldía Álvaro Obregón. Vecinos del lugar exhibieron en redes sociales a este sujeto, quien discute con los policías y los trata de intimidar. ¡Mis zapatos valen más que tu coche, pendejo!, dijo un oficial. Por ahí está el video circulando. Pongan hashtag Lord Mis Zapatos y entérense de por qué seguimos teniendo este tipo de tarados, por qué siguen saliendo estos lords y estas ladies. Esperemos que se terminen, pinches insoportables. Digo, yo tengo problemas de autoridad, claro está, pero ¿ya llegar a esos puntos? Espero que no. Y bueno, con esa nota que quizás les trajo más hostilidad a sus vidas, más enojo, más indignación, pues nos vamos agradeciéndole a todos, como siempre, su amable compañía, prestarnos sus oídos. Y bueno, desde este lado de la trinchera de Resistencia Radio, este lado del micrófono, poderles haber llevado este mensaje. Replíquenlo, ayúdenos a que más gente se interese en Resistencia Radio, más gente puede agregarse a las redes sociales, @resistmx para Twitter, @resistenciaradio para Facebook, resistencia-radio para Instagram, y de esa manera estar comunicados y hacer una comunidad diferente, esperando diferente, por lo menos con libertad, ¿no? Muy subjetiva en la conceptualización de eso, pero tratando de llevarla a buen puerto, ¿no? Y que el mensaje se replique, que más personas nos escuchen, más personas nos lean y más personas nos sigan. De esa manera el discurso o el mensaje de resistencia llegará a más oídos y podemos congregar a más personas en esta misa que ha terminado. Pueden ir en paz. No sin antes dar mi último mensaje, donde damos la bienvenida a dos programas más que se integran aquí a Resistencia Radio. Esperemos que estén escuchando, y si no, escuchen la repetición, y si no, se lo perdieron, porque es la bienvenida oficial a las arcas, o al equipo, o a este gran tanque llamado Resistencia Radio. Les damos un aplauso a los dos programas de chicas. Seguimos agregando más chicas y eso nos da mucho, pero mucho gusto. No por una onda de inclusión social, no, porque sabemos que tienen mucho que decir y les da este estilo totalmente diferente y nos da una perspectiva también totalmente diferente. Así es que bienvenidas las chicas de A muerte duele, a muerte duele el nuevo programa de Resistencia Radio que se estrena este viernes a las 7 de la noche. Primer capítulo de A muerte duele a las 7 de la noche este viernes con Frida y Sofía. Sofía y Frida, ellas van a hacer que nuestra noche, tarde noche de viernes sea bastante agradable. Así es que no se lo pierdan este viernes a las 7 de la noche. A muerte duele, para que puedan gritar ¡Renata! A muerte duele a las 7 de la noche con Frida y Sofía. Sofía y Frida, gran compañía. Despuésito vendrá el Solo en Viernes con el locutor sorpresa a las 8 de la noche, así es que no se les pierdan. La barra de programación los invito a escucharla, ya la saben, todos los lunes está el buen Juanqui y su artefacto a las 8 de la noche. Martes está La Hostilidad a la 1 con este servidor. Me pueden seguir en arroba Chaco Attack, mi Twitter oficial. Y a las 8 de la noche, el mismo día de hoy, va a estar el Mamut, que posiblemente, están resolviendo eso, pero posiblemente tenga solamente un colmillo en escena. Sin embargo, no deja de ser regordete, rechonchete y con muy buena música este Mamut de hoy a las 8 de la noche. Para mañana está Los Chicos Cool de Degeneración, y el jueves están, perdón, a las 8 de la noche el Degeneración, sí. El jueves está La Estructura del Infierno a las 8 de la noche con Rago, Julio y Cecilia. Y el viernes le damos paso a un nuevo programa, A Muerte Duele a las 7 de la noche, Sofía y Frida, para después continuar la fiesta con música que da sed en el Solo en Viernes. ¿Cómo se llama, productor? ¿Lo tienes por ahí? ¿Ya lo tienes preparado? ¡Ah, muy bien, productor! ¿Cómo se llama? ¡Solo en Viernes! Pues ahí está. Ahí está. Y el sábado, recuerden que tenemos nuestra barra casi completa, casi llena, con el Espiral, con Erika Rosete a las 12 del día, iniciando actividades con el Espiral. A las 2 de la tarde tenemos Flamingo Zen con Julio, gran selección de música. Posiblemente 4 o 5 de la tarde se una el nuevo programa con Dulce, nueva locutora también que le damos la bienvenida aquí a Resistencia, desde Canadá, transmitiendo para el mundo y para toda la América Latina. Dulce y el nuevo programa, que aún no sabemos el nombre, pero sabemos que vienen algo de videojuegos y algo de música o soundtracks de videojuegos. Así es que estén muy pendientes, se va a poner bastante, bastante bueno. Y cerramos las hostilidades del sábado con sesiones BPM con John Ocean. Una sesión más este sábado a las 8 de la noche. Así es que ahí está. Los domingos están las repeticiones de todos los programas. Si te perdiste alguno, más el único y exclusivo bootlegs de Resistencia Radio, que aún no sabemos de quién va a ser, pero lo estaremos posteando en las redes. Así es que agréguense arroba ResisteMX, diagonal Resistencia Radio y Resistencia-Radio. Yo los dejo, fui Chaco, esperando de verdad que se le hayan pasado a gusto. Pórtense mal, cuídense bien, sobre todo cuídense bien, y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Nos vamos con esto de Limp Bizkit, Break Stuff. Chao. We'll be right back. tonight. Oídos libres.